Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 23, le damos la bienvenida al buen Ark. Hola, ¿qué tal? A Zulin. Santos, buenos días tengan todos ustedes, transmitiendo en esta ocasión desde el frío reino de los osos acorazados de Svalbard. Y a Alus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, los saludos a su servidor Kevin Lomax, que disfrutando de este día de asueto y que cuando ustedes, les desea que cuando ustedes escuchen este podcast lo hagan de una manera muy relajada y entretenida. Así es que vamos a iniciar con la categoría de gadgets. ¿Qué nos tienes para hoy, mi querido Alos? Bueno, pues quería hablarles de la salida de un nuevo gadget lanzado por Amazon. El nombre del aparatejo este se llama Kindle y aparentemente va a ser un ebook device, un aparato con el cual puedes leer libros electrónicos. Amazon planea sacar este aparato con una biblioteca de alrededor de 88,000 libros digitales. El aparato también podrá leer correos electrónicos, documentos de Word y PDFs. La cosa tiene un teclado, una batería que dicen ellos es de 30 horas, un USB 2 y una pantalla de 800x600 píxeles monocromáticos. Según dice Amazon, ellos han tomado pistas del iPod y planean sacar, de hecho, el aparato este haciendo comerciales con testimonios de grandes celebridades de Estados Unidos. Y bueno, cosas que raras que tiene el aparato este es que aparentemente tiene un navegador de internet básico, dicen ellos, pero no tiene conexión a Wi-Fi, solamente tiene conexión con EBDO. El costo para comprar un libro será de $9.99 para los nuevos lanzamientos y los bestsellers. Y si tú tienes un blog al cual estás suscrito y quieres leerlo ocasionalmente, te costará 99 centavos por mes. El aparato puede tocar MP3 y tendrá habilidad para hacer anotaciones y guardar bookmarks. Y en general, el Kindle de Amazon me parece una mala idea. ¿Ustedes qué piensan? Es que realmente medio inútil, ¿no? Y yo insisto en que deberían de hacerle caso de repente a los consejeros en cuestión tecnológica, de ver qué cosas sí pueden funcionar y cuáles no, porque honestamente se ve que es demasiada inversión para un aditamento que no vale la pena realmente. Quizás si le hubieran agregado otras funciones, pudiera competir, ¿no? Parece una pseudo evolución o una involución de una tablet, ¿no? Algo así, pero que solo pueda leer libros en formato electrónico y blogs, y creo que está en monocromático, ¿no? Sí, la pantalla es monocromática y de hecho la cosa esta está grande, ¿no? O sea, yo me imaginaba algo delgadito, algo muy a la... Si de verdad también a Apple como para copiar, pues algo más delgadito, ¿no? Algo más con estilo, más elegante, y no, la cosa esta mide 5.3 pulgadas por 7.5 por 0.7 inches, o sea, la cosa está gigantesca. O sea, además un dispositivo de seguridad personal, con él puedes asesorarlos sí. a los ladrones cuando te ataquen. Sí, imagínate tal cual, de que la tendencia actual es de que mientras más pequeño y más estilizado sea, mejor resulta producto. Ahora imagínate tal cual qué pasaría si lo venden en Japón, ¿no? Donde tienen total rechazo a ese tipo de productos grandotes y estorbosos. Y es caro además, ¿no? ¿Cuál es su precio? Decías hace ratito que $400. Chequé en la tienda Amazon y decía $400, que mi opinión personal, cómprate una laptop que hace eso y mucho más. Y la verdad es que no es por hacer, como dice la frase, leña de árbol caído, pero qué estúpida idea. Andábamos platicando para los podescuchas, ya teníamos una plática muy, muy avanzada, estoy hablando de más de media hora, o sea, estamos bien engrasados ahorita. Entonces ya hemos platicado de esto y comentábamos opiniones, y era de que decía de que yo considero que Amazon es el eterno underdog, el eterno caballo que va atrás, que siempre quiere sacar una idea novedosa en donde no lo hay, y a veces latinas y a veces no. En este caso van uno a favor y como 99 en contra. No es que ataque el producto por lo que es, sino que Kevin puede ser testigo que yo siempre busqué un iBook, un lector de libros desde mucho tiempo, pero es un producto del pasado. Es monocromático, es pesado, es caro. Hoy en día las laptops están muy baratas, todos los discos duros son bajos, o sea, yo no sé qué estaba pensando Amazon, y no lo digo de nuevo, a ver, espero que me pruebe lo contrario, espero que digan, ven algo que yo no estoy viendo, pero yo pienso que quieren crear para los libros lo que el iPod fue para la música, pero lo que no toman en cuenta es de que la gente escucha mucha música, aun cuando no sean cultos, y nada más leen libros los que lo son. Entonces el mercado es un súper mega pequeñísimo nicho. Yo no quiero que van a lograr nada, creo que no es un producto trascendental, creo que es uno más de la lista de productos fallidos o de curiosidades del internet, y se acabó. Ahora no creo que no va a tener nada de trascendencia, nada absolutamente, pero bueno, y ahí está, es una opción. Y es que Sony ya lo había intentado, ¿no? Ya había hace mucho sacado sacado un aparato similar y falló totalmente. Ay. Eso es correcto, la diferencia es de que Sony fue muchísimo más conservador con sus números, con sus aparatos, era un pequeño aparato, esta es una lanzada, bueno, no tenía su propia tienda y todo. Es el mismo aparato, pero en una escala muchísimo menor. Quizás habría que checar más, hablando históricamente con Palm y su, también no fue un éxito tener ebooks en la Palm, no era relevante. Quizás el tamaño de la pantalla no ayudaba, pero tenía muchísimas más funciones, ¿no? Y el colmo fue el eDrive, ¿no? Que sacó Palm, que fue un fracaso rotundo, y que Palm es una compañía agonizante. No sé por qué no checaron eso antes de sacar ese aparatejo Amazon, pero incluso alguno de ustedes decía que tenía solo 2 estrellitas, ¿no? En la propia página. Sí, cuando andaba viendo el precio, que decía $3.99, veía que los mismos usuarios de Amazon de 6 estrellas le daban al producto 2.5, lo cual es menos de la mitad. Entonces, hasta en su propia casa está siendo apaleado. ¿Cuál? Vamos a decir honestamente, no es de sorprenderse, porque un aparato que te cuesta $400 y que es monocromático, no le va a gustar ni siquiera un fanático de la lectura. Dices que por $400 me compro una librería entera de libros que puedo llevar a un lado, que no requieren pilas, que si rompo una página o la mancho de café no le pasa nada. Es que el problema es de que no se puede reemplazar un libro todavía con un producto electrónico. Recuerdo mucho, hay una película que algunos de ustedes quizá hayan visto que se llama Minority Report, sentencia previa de este Tom Cruise, donde aparece gente en el metro hojeando un periódico que cambiaba de imágenes. Un periódico tenía que era una pantalla LCD muy delgadita del grosor de un papel. Quizá en un futuro, si la tecnología lo permite, algo delgado de ese tamaño, que cambie, que tenga animaciones para comerciales, sí es posible. Pero un producto de ese grosor, con ese precio, de ese peso, es primitivo a todo lo que da. Y no es como un iPod, no estamos hablando que es un producto, una excelente idea con tecnología limitada. La verdad es que el papel es baratísimo, el papel está aquí, ha estado con nosotros casi desde que iniciamos la civilización. Entonces va a ser muy difícil superar un invento como el papel, que es práctico, es barato, es todo. Fue una mala decisión de espero de que puedan relocalizar esos recursos, porque fue una mala decisión de Amazon de punto a punto. No hay nada bueno ni inventivo en ese producto. Sí, ¿sabes qué? También vamos a hablar desde el punto de vista de los conservadores en este aspecto también. Digo, yo conozco muchas personas, y me uno a ellas, en las cuales somos lectores ávidos y no nos gusta realmente leer en un monitor. Por ejemplo, los textos en PDF pues realmente parecen molestos. Y el simple hecho de tener también un libro físico en el cual puedas pasar página tras página, sentirlo, como tú dices, también transportarlo de aquí a allá, y ahora sí, algo más palpable, involucra realmente una inmersión mucho mayor. Tal vez será también muy conservador, pero hay mucha gente que es muy metida en la cuestión literaria, que opina exactamente lo mismo. Entonces, sí, muy purista, y sí, honestamente puede que lo sea, muy retrógrado también, pero esa es la realidad. Sí, Amazon la apunta también un mercado única y exclusivamente de lectura, pues también se va a encontrar mucho con este tipo de oposición, porque sí hay mucha gente muy purista en este aspecto, tal vez, y insisto, yo me cuento entre ellos. Bueno, aquí no quisiera en un tema polémico, que es el libro electrónico contra el libro clásico, que ya está muy probado y que incluso Stephen King fracasó, y que es obvio que aquí en México el libro real impera. Así es que, continuando con nuestro podcast, vamos a seguir con Ark, precisamente, que también nos tiene otro gadget. ¿No es así, mi querido Ark? Sí, compré un cargador que recarga por medio de USB Energizer. Es muy interesante ese cargador, es semi-transparente y puedes ver los circuitos que están adentro, tiene varios chips. Es muy pequeño, muy portátil. De hecho, la imagen con la que se promociona es cargándose en una portátil, en una laptop. Entonces, muy interesante, está muy padre. Tiene baterías de muy alta duración, son de 2500 mAh. Me incluyo el cargador. El cargador es USB, entonces puedes conectar a la computadora, y tiene un adaptador de automóvil y tiene otro adaptador más de corriente de luz. O sea que prácticamente lo puedes conectar a donde sea, donde hay una fuente de energía. Además de las dos baterías AA de 2500 amperes, me vino con otras dos baterías de AAA de 900 miliamperes, que es altísimo para una batería AAA. Y yo compré este cargador precisamente por un aparato que habíamos platicado aquí hace unos podcasts, el Creative Mubo, Creative, que funciona con una batería AAA. La verdad es que desde ese momento hasta ahorita me he echado tres paquetes de dos baterías AAA de alta duración como Duracell, y dije, ¿sabes qué? Estoy gastando mucho dinero, estoy contaminando mucho el planeta con tanta batería y tanto producto. Entonces me compré el recargador. Se me hizo muy interesante porque, como muchos de ustedes quizá ya sepan, el USB, la fuente USB, es una fuente de energía de muy baja potencia. Necesitas como 4 o 5 conectores de USB para conectar una sola taza de café. Y aun cuando es un conector de USB, lo primero que dije, bueno, debe tardarse medio día en cargar las pilas, pero solamente es 1.5 horas en AAA y 2.5 horas en AA. Está muy padre, fue muy económico. La compré en Bob's Club otra vez, me costó como $250, ya con las 4 baterías, 2 AA y 2 AAA. Es muy práctico. El cable de este aparato vamos a dejar un link ahí en Antimateria. El cable de este aparato le da vuelta al mismo cargador, entonces se oculta totalmente y queda como una sola pastilla gigante. Entonces no arrastra cables. Es muy muy práctico. Hay un software que incluye, pero no lo confíen en él porque yo no lo he podido hacer correr. No identifica la entrada USB. Desconozco, creo que sospecho que es mi tarjeta madre, que ya desconecté gracias a un consejo de Kevin. Desconecté mi firewall y también desconecté el antivirus y aún así no lo detecta. Pero sí carga, sí tarda la hora y media que publica. Las baterías son de muy muy alta duración. Entonces ahí está el aparato, muy confiable. Y para los aquellos que quieran ahorrar dinero y aparte quieren salvar al planeta, no consuman baterías desechables. Por amor de Dios, una pila contamina más de 1,000 litros de agua. No, mal niño. Y ese es mi reporte. De vuelta contigo, Lomax. Para seguir con nuestro podcast en la sección de tecnología, a los que nos tienes en tecnología. Bueno, hace poquito estaba leyendo en Slashdot de dos compañías que aparentemente te ofrecen servicios para secuenciar tu ADN. Hay una compañía que se llama Decode, hizo un lanzamiento de un producto por $985. El producto se llama Decode Me y tiene un video. Ellos ofrecen tomar una muestra de tu, ellos te envían por correo o snail mail, o sea, correo normal, un paquete con tiene un hisopo, te lo pasas por dentro de tu cachete, lo metes dentro de una botellita y se lo regresas. Y lo que ellos hacen es que en base a la muestra de ADN que les acabas de proporcionar, decodifican tu ADN y te ofrecen mostrarte a qué enfermedades tú estás propenso a tener en base a tu ADN. Y además te ofrecen saber de dónde provienen tus ancestros, talentos o physical traits, dicen ellos, que puedes tener de acuerdo a tu ADN. Y además una página de internet donde tú puedes comparar tu DNA con tus amigos y familia. Por si no fuera poco, no nada más es esta compañía que lo hace. Hay otra compañía que se llama 23andMe, que también tiene un producto similar, solamente que este cuesta $999. Y bueno, según ellos, entre Decode y 23andMe, ellos escanean millones de páginas y más de 600,000 sitios de estadísticas de genome. Y en base a esto te dicen, pues todo esto, ¿no? ¿Qué riesgos de enfermedades puedes tener? Te dan información sobre tus ancestros, sobre las cosas que puedes, no sé cómo se traducirá physical en español, pero bueno, pero el detalle es de que una vez que ya tienen tu información, físicas. Características físicas, gracias. El detalle es de que una vez que ellos ya almacenan toda esta información y ya te tienen una página de internet con tu secuencia de DNA ahí, ¿qué le hacen a esta información? ¿Realmente es confiable que una empresa tenga información sobre tu DNA? Bueno, en ese sentido, yo también tengo, para complementar tu nota, hay un hospital en Rosarito, Baja California, que es propiedad de una empresa gringa. El hospital se llama Sanovib con V's, Sanovib. Y igual su página web es sanovib.com. Ahí te hospedan por 5 días, 4 noches, me parece. El hospital de la playa está, bueno, Rosarito de por sí es hermoso. El hospital lo que ofrece son servicios holísticos. Entonces, el hospital, todo está hecho para que no sea tóxico. Ya saben cómo son los gringos, ¿no? Según esto, las alfombras tienen arsénico y los ácaros y todo eso. Lo quitaron. Las ropas de los pacientes son especiales para que también no tengan productos contaminantes, etcétera, etcétera. Entonces, el hospital, si ven en la página, está precioso, pero el servicio cuesta $4,200, algo así como 45,000 pesos por estar ahí 5 días y 4 noches. Y lo que te hacen es que el primer día llegas, desempacas, te relajas, conoces el hospital. Luego, los siguientes 3 días te hacen de todo, o sea, con un cepillo especial, si tienes incrustaciones en la boca, te lo tallan y checan si esas incrustaciones no están desprendiendo mercurio, etcétera, etcétera. Te hacen un plan de nutrición, bla, bla, bla. Y lo interesante es que también te decodifican tu ADN y te dicen a qué enfermedades tienes tendencia, ¿no? Para prevenirlas. Entonces te hacen un plan, te dan sus propios medicamentos, sus propios suplementos, con base en ese estudio de ADN para evitar que esa predisposición se haga realidad, ¿no? Que a mí se me hace, la verdad, un servicio carísimo y paranoico hasta cierto punto. Pero sí, bueno, en comparación de lo que le decía a los, el hospital sí te ofrece un servicio de confidencialidad, pero sí es muy polémico, ¿no? Que estas empresas te hagan un perfil de ADN y después, ¿a dónde va a ir a parar esa información, no? ¿A hospitales? ¿O sabía usted que tiene tendencia a enfermedades cardíacas? Y ya te imaginarás, ¿no? Colmo del AdSense. Y aparte, como deja del AdSense, como decía Ark, ¿qué tal si compañías aseguradoras obtienen esta información? Ya no te van a querer asegurar porque entonces tienes propenso a diabetes, por ejemplo, ¿no? O te aseguran, pero más caro, basándose en su información. O quizás, por ejemplo, escuelas, por ejemplo, o ciertos lugares te podrían prohibir entrar debido a que tienes propensos a esas enfermedades, ¿no? Lo que sucede es que, para empezar, no puedes confiar en que las empresas que te hacen estos análisis no se vayan a vender y terminen, dando esa información a otras empresas de seguros para o aumentarte el seguro, el costo del seguro, o para negártelo. Y en segundo lugar, incluso si estas empresas son de buena fe y dicen, es que no lo voy a hacer, ¿qué tal si te la roban? O sea, es una seguridad muy delicada que va a quedar grabada en bases de datos y que no pueden, en algún momento va a haber un robo y algo se va a perder. Entonces, es algo muy delicado. Y honestamente, yo no dudo que mucha gente importante en Estados Unidos ya le han robado alguna muestra de ADN, su mapeo, gente importante, doctores, políticos particularmente, pero yo como civil, que no tengo ni fama ni poder, no estoy dispuesto a someterme a ese tipo de análisis, no porque no quiera saber cuáles son mis defectos genéticos, sino porque la respuesta va a salirme más caro que la enfermedad. Prefiero en algún momento enfrentar el peor de los casos, cáncer, por no haberme tratado en este mapeo, que de todas formas cáncer es mayormente azar, es cómo vives tu vida, qué tan sano eres, qué productos y qué calidad consumes. Tienes y muchos pesticidas que consumes, etcétera. Y arriesgarme, porque como se arriesga todo el mundo en la vida hoy en día, a estar tachado de por vida, que nadie nunca va a poder asegurar, y ahí sí está un verdadero problema. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, vamos a hablar un poco de esto en seguros. Yo imagino que todos ustedes, cuando menos, tienen algún seguro particular de empresa o del IMSS, etcétera. Si te mapean en este más futuro, estás dando tendencia a que la gente te deje asegurar, a que vaya a estar como un muchacho con lepra que nadie te quiere tocar. Mejor vive, creo que es una idea incorrecta de todos los puntos de vista éticos, pero sin duda va a haber gente que no lo va a ver como yo, que a lo mejor tiene todos los recursos del mundo para poder operarse todas las veces que quieran y lo van a hacer, pero esto para mí raya en derechos humanos. Si fuera por mí, yo creo que la ONU o de una organización internacional debería tomar cartas en el asunto, porque no creo que ni sea correcto que ni siquiera lo ofrezcan como un servicio de civil de paga. Pienso que esto está mal y no me quiero ver puritano, pero para mí en este tipo de cosas no creo que ni siquiera debería haber opción de hacer. Para mí está mal. Bueno, ahí sí yo estoy en desacuerdo contigo, porque siempre he defendido el derecho a que tú puedas escoger. Entonces, el derecho ahí está. Si lo quieres hacer, pues es muy tu problema, y si no, pues no. No, el problema no es que no escojas. El problema es la cantidad de poder que tendrían esas empresas sobre la gente, aun cuando lo escojan o no. O sea, es algo que debe o regularse altamente o no darse la opción así, sí, como está. Es que eso esto es está lo mal que se debe. El capitalismo lo tenga. Se debe regular. Pero nadie lo va a regular. Nadie lo va a regular. Vamos lo a ser que honestos. Pasa es que es como todo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México nadie está regulando el uso de MP3 en podcast. Pero bueno, aquí el asunto es que creo que. Pero el podcast no te va a matar. O sea, creo que esta es una comparación muy vaga, bueno, la verdad. No puedes comprar de el derecho. ADN te va a matar. Te van a decir que te puede matar, pero las empresas no te van a matar. Quizás en México, en Canadá, en Inglaterra, tal vez no afecte tanto, porque los seguros o el sistema de salud de esos países es socialista, los paga el gobierno, entonces todas las personas tienen derecho a ese seguro. En Estados Unidos sí, ahí sí hay riesgo de todo, porque su seguro es completamente capitalista y privado, y ya lo veíamos en la película de Psycho, no sé cómo se pronuncia, de Michael Moore, que sí tienen esos problemas, ¿no? Pero netamente Estados Unidos y países que tengan un modelo similar, pero países que tienen un seguro social como nosotros, que el gobierno ampara a todos, yo creo que sería una herramienta muy útil en ese sentido, ¿no? Quizás también te afectaría en los seguros de vida, que no tuvieras un seguro de vida, pero bueno, los seguros de vida siempre son cuestionables. Sí, mi querido Sergio. Que mencionaba Ark sobre las legislaciones de estas cosas, aparentemente en los estados de Arizona, California, Connecticut, Georgia, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Wyoming, ¿tienes tú prohibido por ley hacerte este estudio? Yo en verdad pienso, Kevin, y lo digo honestamente, no te lo digo parte de la contra, que no estás viendo la imagen grande, porque mira, no es lo mismo que no se regule una industria como la música, donde realmente hay dinero pero no hay poder, vamos a ser honestos, no hay poder político, a una industria donde imaginemos de que tú, Arge, en algún momento llegues a subir un puesto político donde trabajas y te vuelves una persona de poder y de importancia, de poder político me refiero, para nosotros eres muy importante como amigo, pero para el mundo en general, las personas sociales, y tú te hiciste este estudio cuando eras joven porque pues eres curioso y querías picarle y querías todo, y qué tal si luego viene más adelante alguien a extorsionarte y decir, nosotros sabemos que eres tenés en esa tendencia y lo vamos a publicar para una campaña. O sea, yo en verdad pienso, y no es que me quiera quiere haber oscurantismo de que no lo toquen y nadie lo debe tocar. No, háganselo, como dice muy bien Kevin. Es una cosa de libertad, y si tú lo quieres hacer, es tu cuerpo y nadie te debe prohibirlo. Pero en caso de que se haga, debe estar altamente regulado, porque no sabes con lo que te estás metiendo. Te estás metiendo con algo que nunca vas a, que te estás metiendo con algo que eres tú, que nunca vas a dejar de ser, con enfermedades que puedes tener, y gente puede aprovecharse de eso. En verdad, es algo muy delicado, que creo que si no se puede regular bien, que definitivamente no se haga hasta que venga una ley complementaria. Ahora, vamos a hablar no a lo que tú dices de los seguros sociales, es que somos un sistema social, sí, pero el IMSS ya está quebrado como es. Imagínate cuánta gente no iría, es que soy propenso al cáncer, quiero que me traten de todo, y el seguro no lo va a poder decir que no, porque el seguro es para todos, va a estar peor todavía, y por algo que quizá nunca les da. Es bueno, una locura, va a entrar ahí el patrimonio. Sí, está esto presuponiendo mucho de la función del seguro, porque el seguro, aunque tú tengas cáncer, no te atiende porque no tiene recursos. Pero no es el caso exclusivo de México, ¿no? O sea, por ejemplo, Canadá o Inglaterra, que sí, su seguro social sí funciona. Obviamente, si tiene que haber una regulación para hacerte un estudio de ADN, también tiene que haber una regulación o un, ¿cómo se dice? Protocolo a seguir para los que tienen predisposición a tales enfermedades, ¿no? O sea, aquí sí yo creo que se está cayendo mucho en lo paranoico, en decir, ay, estoy propenso a tal cosa. Más bien yo pienso que tú realmente no estás viendo, bueno, ¿tú qué piensas, Uli? Vamos a hablar de alguien más que, o tú a los, o sea, no digo que tomen mi punto de vista ni el de Kevin, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que sí es muy paranoico de mi parte o realmente creen que hay una amenaza real? Vamos a empezar contigo, Uli, que estás muy callado. Es que realmente sí es un tema un poco complejo, ¿no? De inicio, regresando al origen, pues se me hace interesante eso de que tengas la posibilidad de saber qué enfermedades puedes padecer o no. Ahora ya hay que haya otra asociación que tenga la posibilidad de obtener esa información muy personal tuya, pues ahí sí ya se me hace un poco estrafalario, pues así decirlo. Entonces, pues, o sea, yo me quedaría con el hecho de que, pues, quien, como dijiste tú, Arca, hace rato, ¿no? O sea, quien tenga el dinero y el interés de hacerse el estudio, pues adelante, ya será muy su vida, y pues, ahora sí que ya es una decisión muy, muy, muy personal, no podría decir más. ¿Y tú, Alos? Yo creo que sí es interesante que existan ese tipo de tecnologías, el conocer, el mapear el ADN nos va a llevar siempre a más avances tecnológicos, pero sí se me hace curioso que todos estos nuevos avances no están legislados como deberían. Me parece que sí debería de haber, antes de que hagamos pruebas con nuestro ADN y antes de que andemos guardando nuestro ADN en bases de datos que pueden ser robables, me parece que sí debería de haber, no sé si por parte de alguna asociación global como tú mencionabas, o ya sería parte de los gobiernos o estados como lo hacen en Estados Unidos, legislarlo, ¿no? Debería ser muy cuidadoso quién, cómo y dónde reside esta información. En fin, lo importante es que ahí está, y bendito mundo capitalista, no se va a ir, y todo el mundo tiene derecho a todo, aunque sea su propia muerte. Pero más adelante, que nadie quiera tocarlos porque tengan una enfermedad terminal o sean propensos a una enfermedad terminal, ya veremos. Pero espero que sea una organización internacional la que regule esto, no las organizaciones locales, porque si algo ha probado Estados Unidos es que es altamente corrupto en los niveles, en los estratos más altos. Bueno, pues eso es hablando del modelo de salud de Estados Unidos. Mi postura es totalmente diferente en otros países, pero hay una película que se llama Gattaca y que trata precisamente de esto como tal. Habría que, aunque es ciencia ficción, revisarla y para que mis queridos podescuchas tengan mejor conocimiento del tema y se formen su propia opinión, que desde luego siempre es la más importante. Así es que, siguiendo con nuestro podcast, en la sección videojuegos, en sección 360, mi querido Soldín, ¿qué nos tienes para hoy? Sí, ya estamos al aire. Ah, ok. Bueno, resulta que la compañía BioWare se salió con la suya. La Autoridad de Desarrollo de Medios de Singapur revirtió su decisión mientras se pone en marcha un complejo sistema de calificación de juegos en aquel país. Debido a esto, en enero próximo, los habitantes de Singapur ya podrán jugar el aclamado juego de Mass Effect. Pasando a otras noticias, el 2 de diciembre va a haber una actualización muy importante de el Xbox Marketplace, que va a traer esta actualización. Bueno, simple y sencillamente la posibilidad de descargar juegos del Xbox original. Los primeros títulos que podrás descargar y jugar en tu 360 de manera pues rápida y sencilla son Halo 1, Fable, Crimson Skies, Burnout 3, Fusion Frenzy y también, por ejemplo, Indigo Prophecy. Este último es bastante bueno, échenle un vistazo. El precio, única y exclusivamente 1200 Microsoft Points, o sea $15. Esto debo de insistir a partir del 2 de diciembre. Por último, así es, Mamá Lucha nos lanza otra vez, o vamos a decirlo más despacio para evitar albures, Mamá Lucha, el personaje de Bodegas Aurrerá, le aplica un fuerte candado a los videojuegos, y tiene una sección de oferta de varios títulos a solo 39 pesos. Acudan a su Aurrerá más cercano, y si quieren hacer un regalo barato a un primo fastidioso, ahí tienen la oportunidad. Obviamente la gran cantidad de los títulos son malos, pero pueden encontrar alguna que otra joya, incluida el título de The Warriors. Eso es todo por mi parte, Joaquín. Hoy no tenemos nada en la sección Tiren la Play 3, pero estaremos muy atentos para ver qué surge en la semana. Volvemos contigo, Joaquín. Sí. Bueno, pues continuando en nuestra sección de Wii, mi querido Alos, reportero también de Nintendo, ¿qué nos tienes? Sí, les quería hablar un poquito de la actualización que salió hace que una semana más o menos de la versión del Wii. Wii tiene un sistema que le dicen sistema de ventanitas o algo así, Windows System, algo así. Se actualizó la versión 3.1 y lo que incluye es que ahora puedes conectar tu teclado USB a tu Wii para escribir ya sea en juegos que lo permitan o en el Wii, en el Internet Channel. También hubo una actualización del Internet Channel, que realmente es el navegador Opera para el Wii. Y también hubo una, se añadieron, bueno, se cambiaron algunas cosas para el canal de Everybody Votes, que para quien no lo conozca es una cosa muy interesante. Es un canal donde tú entras a tu Wii y aparecen preguntas que se le hacen a todo mundo. Por ejemplo, ¿qué te gusta más, leer o ver películas? Tú agarras y votas. Ah, eso está buenísimo. Votas tú por lo que tú quieres y luego tú intentas predecir lo que la gente va a decir. Y bueno, ya pasa. Y cierta tiempo, cantidad de horas. Exacto. Sí, en cierta cantidad de horas o días, depende de lo complejo de la pregunta, Nintendo recopila los datos, los manda a tu Wii y tú puedes ver si le atinaste, bueno, primero si la mayoría de la gente votó igual que tú o si no votó igual que tú, y en base a eso el Wii te va haciendo un perfil analizando tu manera en la que tú piensas, y de hecho vienen gráficas y qué tanto te acercas a la población, qué te interesa más, si la parte lógica o la parte práctica y cosas de estas, ¿no? Una actualización a este sistema, ahora es más rápido, las preguntas son más complejas, hay más detalles en la parte de información estadística de tu perfil. Tu perfil lo puedes compartir, y además de esto también se añadió un nuevo canal que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Show Me con dos i's. No sé si saben, pero en el Wii tú puedes crear a tu personaje, a tu Me con dos i's. Es un monito chiquito, es un avatar al cual tú le puedes cambiar su peinado, sus ojos, la cara, características físicas, la altura y todo esto. Y ahora con el nuevo canal, aparentemente tú puedes agarrar y armar, por ejemplo, hay concursos, ¿quién es el mejor Me que se parezca a Michael Jackson, por ejemplo? Entonces usuarios de todo el mundo participan haciendo Mis, y hay premios y todo a los que ganen, ¿no? Es las actualizaciones que salieron la semana pasada, no sé si la semana pasada o fue antes, pero apenas yo lo vi que mi Wii estaba flashando azul y fue cuando lo actualicé. Entonces, bueno, pues a quien tenga Wii y no lo haya actualizado, todos estos updates son gratis, los puedes conseguir del Wii Shop Channel, no te cuesta ningún punto de Nintendo, son gratis, los pueden descargar y pues adelante, ¿no? Son interesantes. Pues muy bien, muchas gracias mi querido Alos, por esta sección de Wii, y continuando vamos a la sección anime, mi querido Soldín. Espera, hay un detalle antes que vayamos a anime con Soldín. Yo no tengo el Wii, pero un amigo compró un título, compró un control adicional y le vino gratis un juego que se llama Wii Play, no sé si lo han oído, es como un pequeño remix o remake de varios juegos que estaban en el Wii Sports y unos nuevos, y se lo recomiendo bastante, le costó como $60, o sea, lo que le costaba el control, y le vino gratis el DVD. Estaba buenísimo porque estaba un remake de, no sé si recuerdan esto, Nintendo, el Duck Hunt, que era el matapatos, sí. Vaya. Está buenísimo. Pueden disparar las cuatro personas en la pantalla. Entonces empiezas con patos, con discos, y más adelante se vuelve más complejo porque aparecen cuadritos con imágenes de los Mii que están jugando, porque al principio el juego te dice, bueno, ¿quiénes van a jugar? Y pues, como todos ustedes sabrán, pueden crear un Mii en Wii que se parezca a ti. Entonces, si tú le disparas a tu propio Mii, te quitan puntos, pero si le disparas a tu oponente, te dan puntos adicionales. Y también hay ping pong Wii de Mii. También hay uno donde puedes correr con vacas, así matando ganado. Está buenísimo. Otro del billar. Está muy bueno y es gratis en la compra un control. Así que si van a comprar un control, no compren solamente el control. Busquen el que tenga el Wii Play. Se me hizo de algunos aspectos, se me hizo incluso más divertido que Wii Sports y es gratis. También lo pueden comprar aparte por $10, pero pues si van a comprar un control, mejor que les venga gratis a tener que comprarlo aparte para que sepan. Está muy, muy, muy divertido. Muchas gracias, mi querido Ark. reportero multiconsolas. Así es que, gracias. Siguiendo con anime, en esta nueva, en esta categoría tenemos a Soldin. ¿Qué nos tiene Soldin? Pues me puse a ver una serie que ya le tenía ganas desde hace unos meses y que por fin pude poner mis garras sobre ellas, por así decirlo. Se llama Los 12 Reinos, o también conocida como Crónicas de los 12 Países, o por el estilo. Es una historia, pues, bastante interesante. El inicio no es nada original, porque viene siendo el clásico argumento de una estudiante japonesa que es transportada a un mundo mágico en el cual, pues, todo puede ocurrir, ¿no? Esto ya lo vimos, por ejemplo, en Scaflow, no Inuyash. Pero a partir de aquí, el mundo al que se transporta es bastante interesante porque está basado mucho en la antigua mitología china. De hecho, tal cual, los poblados se identifican visualmente muy, de forma muy clara como arquitectura china, ¿no? Los paisajes igual y muchas veces también la música. De hecho, la intro de juego está representada a manera como si fuera de un tapiz también de arte chino. Está muy interesante. Y la serie en sí, pues, trata de que esta chava llamada Yoko Nakajima, de repente, pues, es transportada a este mundo mágico por medio de un ser llamado Keiki. Bueno, de hecho, está chistosón porque su nombre se pronuncia Keiki, o él sí lo pronuncia, que también suena mucho a pastel. Nada que ver. De hecho, la serie es más seria, no es realmente chistosona, pero es curioso. De repente escucha que gritan con todas sus fuerzas, Keiki, Keiki, ¿no? Entonces, dice, están gritando pastel, o el nombre del mono Lo que pasa es que aquí habría que aclarar, mi querido Soldin, que en japonés pastel se dice Keiki, que viene del inglés cake. No me importa si alguien no lo sabe, es un ignorante. Ok. Es que sabes que Keiki, al menos en mi tierra, la tolerancia ante todo, en Poza Rica, Keiki, las mantecadas estas de panadería de papelito rojo les llaman Keikis también. Entonces, en Sinaloa también. Ajá, entonces también. Imagínate. O sea, que en Sinaloa son japoneses. No. Los pasteles, un pastel normal de merengue y todo eso, en Japón se dice Keiki, pero aquí en México el Keiki también son estas mantecadas de papelito rojo. Entonces, aquí no. Bueno, nada más para aclarar, ¿verdad? Continúa, por favor. Sí. Ok. Bueno, ya nada más. Sí, ¿verdad? Como que. Rápido. Sí, continúa. Ok. Bueno, para terminar de rápido, he de comentarles que, por ejemplo, ya hemos visto 5 de los capítulos de esta serie. Ya al principio, en especial el primer capítulo, la protagonista, me dan ganas de ahorcarla. Realmente es curioso, pero en las series que comenté de que también una estudiante japonesa es transportada a otro mundo, siempre esta estudiante me cae mal. Por ejemplo, en Scaflown, Hitomi Kansaki, que es realmente la protagonista, me cae gorda, realmente me dan ganas de matarla. ¿A quién no? Realmente son el resto de personajes los que, para mi punto de vista, levantan la serie. En Inuyasha la vi muy poco, honestamente. Sé que es muy buena serie y a muchos amigos les fascina, pero también la tipa esta me dan ganas de golpearla más no poder. Ahí se compone. Sí, o sea, pues, pero eso voy también. En el primer capítulo me dan ganas de golpear a la tipa, incluso visualmente me brinca mucho, no sé, hay algo que me molesta en su apariencia. Y conforme va pasando, al menos en este quinto capítulo, ya se nota un cambio mucho más drástico en este personaje, porque los eventos que vive en el mundo al cual la transportan, la cambian. De hecho, llega un punto en el cual se vuelve hasta cierto punto muy confiada en los extraños. Imagínate que llegas a un mundo en el cual a todas las personas que son transportadas a través de un remolino que está en el mar, o sea, todas las personas que por X o Y razón llegan de Japón a este mundo nuevo y completamente mágico, se les cataloga casi casi como demonios, ¿no? Entonces, en cuanto esta chava llega a este mundo junto con dos amigos, también es muy importante, de hecho, también a los dos amigos me dan ganas de patearlos en algún momento, pues bueno, se les considera una amenaza, ¿no? Se les quiere arrestar de menos y si les va mal, matar, ejecutarlos de manera inmediata. Entonces la chava de repente se ve demasiado cauta y confiando mucho en la ayuda de los extraños, lo cual, pues, aparentemente no tendría mayor repercusión porque, pues, realmente los extraños que les ofrecen ayudarlas sí se ven buenas personas, pero ya en el quinto capítulo se nota que ha madurado, que las experiencias que vive en ese mundo la cambiaron, se vuelve mucho más fría, mucho más dura, y es un cambio impresionante del personaje, se vuelve literalmente otra. Es interesante la serie, al parecer va a ofrecer mucho más en los próximos capítulos, pero los 5 que he visto me ha agradado lo que pude contemplar, y pues bueno, también la recomiendo. Los 12 Reinos se llama, la transmiten en Animax, para los que tengan este canal en Sky, y para los que no, pues bueno, ahí está los métodos del usuario enmascarado que siempre están a nuestra ayuda. Muy bien, pues muchas gracias, Solín, por esta serie de anime. Siguiendo, Alos tiene también un anime, ¿no es así, mi querido Alos? No es así. Iba a hablar sobre el usuario enmascarado, precisamente sobre anime. No sé si conozcan, pero hay una página en internet que se llama Animezuki. Es frecuentada por muchos usuarios enmascarados para obtener anime aparentemente no licenciado en Estados Unidos. El chiste es de que en los foros de esta página han empezado a llegar ciertos correos con noticias o con notices de la DMCA, que es la encargada de resguardar los derechos de copyright y demás en Estados Unidos. Pero extrañamente los derechos, los correos no llegaron directamente de la DMCA, sino que llegaron a través de una cosa que se llama Comcast. Comcast es el proveedor de internet de estos usuarios. Entonces, aparentemente, el proveedor de internet, en este caso, por ejemplo, no sé, Prodigy para nosotros, les envía un correo a sus usuarios diciéndoles de que están cayendo en abuso de redes. Esto es bien raro porque aparentemente, o según ellos dicen, la compañía japonesa contactó al proveedor de internet de Estados Unidos para que le dijera a su usuario que no bajara anime pirata de estos servicios. Esto tiene muchas cosas de donde hablar. Primero que nada, demuestra que Comcast, en este caso, está monitoreando lo que hacen sus usuarios. Además de eso, aparentemente, algunos de los usuarios de los foros dicen que Comcast realmente está mandando ese tipo de correos electrónicos a sus usuarios para que no consuman el ancho de banda del cual están pagando, porque al estar encendido el BitTorrent, pues consumes el ancho de banda tanto de subida como de bajada, y eso no le conviene a Comcast. Extrañamente también habla de que cómo es que grupos o gente que tiene las licencias en Japón contacten a un proveedor de internet en Estados Unidos para hacerles notificaciones de tipo de copyright, ¿no? Esto es medio extraño. Y bueno, aparentemente muchos proveedores empezaron a hacer lo mismo. Ya no nada más es el proveedor de Comcast, sino que aparentemente hay otro proveedor que se llama BTSP. También está mandando correos a sus clientes, a sus usuarios, diciéndoles que están cayendo o que están descargando contenido no apto. Y de hecho, aquí en las cartas que ponen en los foros, las pegaron ahí para que viéramos. Los proveedores de internet te notifican el ID de tu conexión, la cosa que tú estás bajando, el protocolo que estás ocupando, la IP obviamente que la conocen, pero más extraño es que conocen el archivo que estás bajando. De hecho, el cual te le ponen así como que en una esquemita, le ponen file name y le ponen el nombre del archivo que estás descargando tú. Entonces, y te ponen el tiempo en el que lo estás haciendo, la URL desde donde lo estás haciendo, en fin, esto es infringe tanto en copyrights como en privacidad de los usuarios, ¿no? De hecho que te estén vigilando lo que estás haciendo es extraño. Pues ojo para aquellos usuarios enmascarados que les gusta descargar anime de ciertos lados, pues cuidado. Aparentemente ya los proveedores de internet se están poniendo abusados con eso. Ark, ¿quieres comentar algo de esto? Yo por eso uso YouTube. ¿Quieres algo de eso? Tú tenías una nota, ¿no? Hace tiempo de Comcast y el uso de torrents. Sí, ya se los había dicho, pero nadie me escucha como con el dólar. Yo les dije que iba a venir y nadie me peló. Soy el abuelito que nadie escucha, soy el abuelo Simpson. Así escucho. Hace muchos meses, en el Antimateria número 2, dije que todos iban a ir al infierno. Y se están yendo al infierno ahora. Me recuerdo. No, la verdad es que... El elefante. Yo me acuerdo del abuelo Simpson. ¿Cuál elefante? El que se mofa de una película. ¿Cuál elefante? Cuando Stampy está suelto por Springfield y llega a una fábrica de maní. Entonces un cuate ahí lo ve venir al elefante, cierra las puertas. Dice, les dije que esto iba a pasar y entrenaba. Tenemos que entrenar diariamente, pero nadie me hace caso. ¿Dónde está el mata elefantes? Sí. Bueno, yo me acordé del episodio donde se mofan de una película que sí existió en la vida real, que donde el abuelo Simpson está con los peces del infierno por unas pinturas de Europa. Ahí de ese capítulo me acordé. No, pues lo único que puedo decir de esta nota es que me alegra ser un mexicano en tierra mexicana, donde estas estupideces aún no suceden. Esperamos que siga así por muchos años por venir, porque ya al parecer ya no existe privacidad ni libertad individual en esa nación. Ni dentro de tu casa estás a salvo, tú eres propiedad. La ironía es de que como ese país en los 80s y 90s predicó estar en contra del comunismo, y al parecer se han vuelto un híbrido entre comunismo y capitalista, porque al final de cuentas puedes competir de una forma empresarial, pero individualmente no tienes derechos y eres parte de la propiedad de los Estados Unidos de América. Y todo lo que bajes no es tuyo, es de propiedad del gobierno y pueden verlo siempre que quieran y no hay derecho que te proteja al respecto. En fin. Así es, bendita falta de legislación aquí en México. Para continuar, vamos a la sección de cine. Me parece que Ark tenía leones por corderos. ¿Te vieron la cara o cómo estuvo? Oh, sí, gracias por recordar. Estuvo muy buena esa película. Lo que pasa es que hace mucho que no iba al cine desde que había visto la película de Los Simpsons. Estuvo aquí, pero no había ido al cine, trabajaba nada más y la verdad es que el sábado no era mi plan ir al cine, la verdad. Pero al final de cuentas es un compañero que es muy políticamente activo. Saludo, Bon, su nombre es Alfredo, es otro compañero regio. Y me dijo, vamos a ver, es una película política, es muy corta duración, 90 minutos. Y dije, bueno, ¿qué tan mala puede ser? Y si es mala, pues solamente va a durar 1 hora y 30. Pero sí, es una película muy buena. La dirige Robert Redford, que es una persona que honestamente no es de mi agrado, pero con esta película se reivindicó completamente. Robert Redford dirige, Tom Cruise protagoniza junto con Meryl Streep. Es una película que para muchos mexicanos les va a parecer muy familiar, porque son tres historias diferentes que se unen. ¿A qué les suena eso? A casi todas las películas que han salido en México desde los últimos 10 años. No, nada más pero está muy bien hecha, no me molesta. ¿Nada más qué? Nada más un director, es el que tiene la fórmula patentada. Un director tiene la fórmula patentada, bueno, patentada al parecer. No me molestó que fuera, por si se dan cuenta, algo muy familiar, que dije, bueno, otra vez otra película donde tres historias convergen. Pero lo que me gustó de esta película es que realmente estas tres historias no convergen, sino que tienen personas que se entrelazan, pero nunca hay un punto donde un choque o algo que los traiga los tres juntos. Simplemente son tres historias que tratan del mismo tema de diferente forma, como diferentes personas son afectadas por lo mismo. Es una película acerca de los eventos modernos, así que si ya están hartos de la guerra de Irak, de las amenazas de Irán y de Afganistán en los 80s, no la vayan a ver. No es una película de acción, no van a ver golpes, no va a haber sangre, no va a haber sexo, no va a haber mujeres. Es una película de conciencia política moderna, en un donde un senador ficticio, en este caso interpretado por Tom Cruise, entrevista a una reportera de una larguísima carrera profesional. Tiene casi 60 años y tiene más de 40 años en la política, o sea, empezó a los 17, acerca de una solución final. No sé a quién le recuerde, es una solución final al problema de Afganistán. Entonces empieza la película y también esa es una historia. La primera es de Tom Cruise, el senador ficticio. La segunda es dos compañeros, un mexicano y uno negro, que son gente que salió de los barrios más bajos de Estados Unidos, tienen mucho potencial, su maestro lo ve, pero se enlistan a las Fuerzas Armadas y su maestro les dice, ¿pero por qué? Y dice, lo que pasa es de que nosotros creemos que nosotros nos vamos a sensibilizar si vemos lo que está pasando allá. Vamos a ir a pelear allá, nos devolvemos, conocemos el mundo y Estados Unidos nos pagan una beca para estudiar una carrera. El maestro les dice, sí, el problema es de que si sobrevives la guerra, te pagan la escuela. ¿A poco crees que ellos no lo tienen descifrado? Y la tercera historia es el mismo maestro, que no pudo cambiar la idea de estos dos alumnos que se fueron a pelear, tratando de cambiar la idea a uno tercero, que está faltando mucho a clase. Y cómo las tres se unen. Es una película muy densa, en verdad. Si van a dormir, si están cansados, si no quieren pensar, si quieren apagar el cerebro, no vayan a verla, porque te mantiene al filo del asiento, hay muchísima conversación y toda ella es interesante, al menos desde mi perspectiva. Como les digo, dura 90 minutos el casting. Meryl Streep estuvo y Robert Redford, que es el maestro con sueños, sueños aplastados, que fue a pelear en Vietnam, etcétera, tiene una actuación espectacular. O sea, la vi la película y dije, sentí casi que estaba viendo un documental de Michael Moore, porque aun cuando sé que era falso, dice muchas verdades, pone las dos caras de la moneda, porque Estados Unidos hace lo que hace y porque cree que eres correcto, y pone el lado de los liberales activistas que dicen que están incorrectos. Y pues me gustó mucho. Si les queda energía el fin de semana y todavía quieren ver diálogo o escuchar diálogo más bien ahí en el cine, es una buena opción. Yo la recomiendo, a mí me gustó mucho y eso fue un buen cambio. Me gustó que no fuera otra película de acción. Ya con Duro de Matar 4 quedé satisfecho. Muy bien, muchas gracias por tu reseña, mi querido Ark. Lo vamos a anotar en los pendientes para poderlo ver. También yo fui al cine también esta semana. Fui a ver La Muerte de Jesse James con Brad Pitt. No la vayan a ver. Es algo de lo que no quieren enterarse, de lo que no es necesario. Es una gringada más. Horrible. Es como si el Tigre de Santa Julia lo quisiéramos hacer famoso en Estados Unidos. Realmente no. No vale la pena. Es la vida de Jesse James. No hay balazos. No hay caballos correteando trenes, asaltando el gran tren. No. ¿Qué hay? A mí de por sí no me gustan los westerns, pero bueno, o sea, tenía que ver un western en estas fechas, se me pasó el otro, pero bueno. ¿Qué hay? Bueno, pues es la vida de Jesse James, su personalidad, que deducen que era medio ¿cómo se llama esto? Atormentado psicológicamente por lo que hacía, y sufría mucho, y casi casi lo ponen como, ¿cómo se llama este nuevo enfermedad que está de moda ahorita? Bipolar. ¿Varias? Bipolar. Casi casi bipolar. Sus secuaces, cómo fue la pandilla, cómo fue su hermano, Frank James. Ya es que los originales eran Jesse y Frank James. Pero pues Jesse James, digo, no sé qué estaba pensando Brad Pitt, si querer convertirse en un actor serio o qué onda, ¿no? Si después de Señor y Señora Smith se sintió como que muy actor de comedia barata. Pero pues no, o sea, realmente demasiado. La película es lenta, lenta, lenta. No sé si quisieron hacer notar que en el viejo oeste no había vehículos rapidísimos y todo era por caballo y los recorridos duraban 2-3 días, pero está mal armada la película, está mal planteada, no, eso es una película lenta. Y finalmente es Jesse James, una especie de pseudohéroe americano, ¿no? De estos ladrones que les robaban al rico, no para dárselo a los pobres, pero sí para quedárselos a ellos. Igual, no tiene caso, no la vayan a ver, es una gringada asquerosa. La misión, mis queridos podescuchas, de la semana que acaba de pasar fue Terabitia. Tenían que ver el mundo mágico de Terabitia para poder escuchar este podcast, porque vamos a soltar una de spoilers que no tienen idea. Si es que si no lo oyeron, brínquense unos minutos más adelante, hasta que lleguen a la sección de televisión. Y si vieron Terabitia, pues ¿qué te pareció, mi querido Soldín? A mí me fascinó, honestamente. Creo que no es una película para todos, o al menos será que también la vi desde un punto de vista muy, muy, muy, muy, muy particular, pero a mí me encantó la película. Realmente está muy bien hecha, tiene un mensaje muy interesante y pues llega definitivamente. Es una película maravillosa desde mi punto de vista. Sí, es una película que invariablemente te soltará o le arrancará al más amargado una lágrima y a los más sensibles llorarán a mares. Pero es una película genial. No, mucha gente que a la que se le ha recomendado me han dicho, pero no es como Los Seis Signos de la Luz. No es como Los Seis Signos de la Luz. Nada que ver, no tiene nada que ver. Es una película de dos adolescentes que desarrollan una amistad basada en la fantasía. Bueno, no en la fantasía, en la imaginación como tal. El poder de la imaginación. Y cómo enfrentar a la muerte, ¿no? La autora esta tiene una serie de libros que está dirigidos a adolescentes, que les ayuda a enfrentar situaciones, ¿cómo se dice? Adversas. Situaciones adversas. Por ejemplo, enfrentar la muerte de un familiar, enfrentar la muerte de un amigo, etcétera, etcétera. Es muy bueno, sin llegar a caer en eso que tanto odio, que es de la autoayuda y el la autosuperación. Es buenísimo, está dirigido a adolescentes, no es una película madura para en absoluto, sin embargo te ayuda un poco a madurar y a considerar todos los aspectos, ¿no? Así es que véanla, no les voy a decir quién se muere, pero tienen que irla a ver. Y bueno, en la sección de televisión, mi querido Soldín, ¿qué nos tienes? Ah, pues mira que el sábado, por X o Y razón, me quedé en la tarde aquí en mi casa y pues prendí la televisión porque ya sabía que pasaban alguno que otro programa que podría llegar a interesarme, pero fíjate que disfruté ese sábado frente a la tele como hace mucho tiempo no disfrutaba la televisión definitivamente. Me di cuenta de que por sabes del destino tal vez, esa tarde de sábado fue la ideal para ver la programación al menos de tres diferentes canales. ¿Por qué? Bueno, resulta que aparte de que ya había visto otros programas anteriormente dentro de esa misma tarde, a eso de las 6:30, 7, prendí el televisor y pues bueno, encontré afortunadamente un programa que hace mucho tiempo había visto y que nunca podía atinarle a la hora de sintonizarlo, pero pues bueno, tuve suerte ese día y así fue. Resulta que de las 6:30 a las 7:30 en Proyecto 40, dependiendo de la compañía de cable que tengan, será el canal, por así que la frecuencia en la cual lo encontrarán, bueno, la señal. Y es un programa, se llama Alta Definición. Es un programa en el cual es un cuate que, bueno, ahorita se me fue el nombre, justamente, habla sobre los programas de la televisión, cuáles él sugiere que se vean, cuáles no, cuáles realmente son de lo peor que se puede encontrar en la televisión, qué es de lo mejor que se puede encontrar en la televisión. Y es bastante interesante. A mí me gusta mucho cómo el cuate habla sobre precisamente toda la programación que se puede encontrar en todos los canales. Los programas que a él le gustan, realmente habla de una manera tan rica que hasta te dan ganas de verlos realmente y te muestra una partecita, ¿no?, de ellos. Los programas que son malísimos también te lo dice, y hay otros que de plano te dicen, no, son para pasar el rato si eres de tal o cual de gustos, pues puedes verlo y te vas a pasar un muy buen momento. Te dice a qué hora se transmite, en qué canal y todo. Es un programa muy bueno. Se me hace interesante esto porque, pues, desde mi punto de vista, bueno, en mi caso, yo realmente no puedo, pues... ¿Qué canal? O más que nada, ya no me gustaba tanto estar tan pegado a la televisión. Y se me pasaban muchos programas, ¿no? Realmente eso de estar zapping, pues, también ni le entendía a las series que podía ver, por ejemplo, en Warner o Sony, ¿no? Y este programa se me hace muy interesante porque hace precisamente eso, ¿no? Te da un resumen de los programas, más o menos de qué trata, qué tipo de humor en algunos casos manejan, y ya tú decides si los ves o no. Es una oportunidad muy interesante para saber qué ver y qué no dentro de la misma televisión. Al mismo tiempo, en el canal 11 estaban transmitiendo una emisión de Planeta Tierra, estos documentales que son maravillosos. En este caso fue el capítulo de El Agua Dulce. Ya saben que, pues, son unos documentales de altísima calidad y que, bueno, vale la pena verlos. Eso de poder apreciar el mundo desde otro punto de vista, los documentales de una forma de vista fresca, es muy interesante y lo sugiero mucho. Después, en el mismo canal, en Canal 11, transmitió un otro documental de La Vida Salvaje, un programa sobre el tigre. También interesante, valía mucho la pena estar también viendo una u otra señal a esa hora. Ahora, después de que terminó el programa de Proyecto 40 y regresando un poco a ese canal, transmitieron un programa que se llama Leyenda Urbana. En este caso, al parecer, es la primera vez que lo vi. Esto empezó a las 6:30, porque, bueno, alta definición el programa sobre la televisión y qué ver y qué no ver. Dura una hora, no, perdón, de 6:30 a 7:30. Y el de Leyenda Urbana empezó a las 7:30, perdón. Leyenda Urbana hablan sobre algunos aspectos interesantes sobre las calles o mitos o historias que se desarrollan en la Ciudad de México, por ejemplo. En este caso hablaron sobre el Palacio de Lecumberri, que cuando era utilizado como prisión, cómo surgió, que lo construyó Porfirio Díaz, quienes han sido presos importantes, como por ejemplo Siqueiros, o incluso un asesino serial que existió en la Ciudad de México, que le decían el Goyo, que mató a 4 mujeres, 3 prostitutas y la cuarta fue su novia. Porque era un estudiante, se supone, de química, y tenía la convicción de que haciendo algunos tipos de menjurjes y inyectándoselos directamente en el corazón a las personas recientemente fallecidas, podían volver a la vida. Entonces fue un caso interesante de un asesino serial que estuvo preso en Lecumberri. También, bueno, en esta prisión, pues, estuvo Pancho Villa y, bueno, shalala, shalala. Es una serie de pláticas muy amenas sobre pasajes históricos, en este caso de la Ciudad de México, muy, muy interesantes, que vale la pena ver. Después de este programa de Leyenda Urbana, estoy iniciando ya a las 8 de la noche, sale el programa Filmoteca 40, aquí sí me acuerdo el nombre del cuate, que es Silvestre López Portillo. Él se le puede encontrar de lunes a viernes presentando programas de documentales sobre animales en el mismo canal, llamado Fusión Salvaje, pero bueno, en Filmoteca 40 no hay que buscarle de más, simple y sencillamente es un programa de cine, en el cual habla de recomendaciones, cine, DVD, qué ver y qué no ver. Pero lo que me llama la atención es que realmente es una persona que se ve que sabe también bastante de cine. Por ejemplo, sé que tal vez sea muy mal la comparación, pero el mismo día se transmite en TV Mexiquense Cine Escape, y pues bueno, la calidad de ambos programas salta mucho, ¿no? Cine Escape para mí no es un buen programa de cine, y Filmoteca 40 sí lo es. Realmente, en este caso, el conductor del programa, Silvestre López Portillo, se puso a hablar con el director de Malos Hábitos, me parece que se llama la película, porque ya anteriormente había ido al programa. Entonces, la plática dice que fue tan buena que decidió nada más poner la cámara prácticamente y ponerse a hablar de cine, de lo que saliera de cine, y es una plática tan rica realmente que te dan ganas incluso de estar ahí e involucrarte con ellos. Esas pláticas padres, pero tan padres, que te sumergen completamente en el programa y te hacen disfrutarlo enormidades. Y después, por último, ya en Filmoteca 40, también digo, después de Filmoteca 40 pasaron una película, bueno, de Pancho Villa, en blanco y negro, ¿no? Vámonos con Pancho Villa se llamaba, pero bueno, esta no me quedé tanto a verla porque después le cambié a Canal 22 para ver un programa que, bueno, ya comenté en una emisión anterior de Antimateria sobre el que se llama La Dichosa Palabra. El punto, mis queridos podescuchas, es de que si ustedes por alguna razón tienen que quedarse un sábado en la noche en su casa, no es ninguna pérdida total, no es de que estén echando, por así decir, a perder tal cual un fin de semana. Al contrario, si le dan una oportunidad a esta serie de programas que no son también tan comerciales, que no son de la clásico que vemos en televisión, como el Campeonato Internacional de Baile o Veto a Saber, le dan una oportunidad y se van a pasar de verdad una tarde, noche de sábado muy muy amena, van a aprender y y pues bueno, es una forma diferente de ver televisión. Honestamente disfruté esa serie de programas como hace mucho tiempo no disfrutaba la televisión, y por lo mismo pues es la recomendación que en esta ocasión les doy. Gracias, gente, eso es todo por mi parte, gracias. Muchas gracias, mi querido Zuldin. ¿Quién lo hubiera imaginado, no? Uno pensaría que los sábados es el peor día para ver televisión porque no hay nada. Así es que muchas gracias por iluminarnos. Y ya saben, mis queridos podescuchas, para esos sábados de media quincena, aquí está esta programación. Así es que, continuando ya por último en cocina, quiero decirles que por X o por Y terminé yendo esta semana al Fogão do Brasil, me parece que se llama, que es un restaurante brasileño de espadas, me parece que así le llaman. Está aquí en sobre la vialidad de Metepec, enfrente de Plaza Las Américas, en Metepec. Si algún día vienen a Metepec, se los recomiendo ampliamente. Y bueno, para los que no sepan, es estos tipos de restaurantes, es muy curioso porque tú llegas y es una especie como de buffet muy característico. Llegas, les ponen el servicio, te preguntan si quieres algo de tomar y te dicen que puedes pasar a la barra. La barra es de ensaladas y puedes disfrutar de una pequeña ensalada, un poquito de caldo o de algunos entremeses. Y después llegan los meseros con varios cortes. Bueno, llega uno que con un corte, por decir así, top sirloin, y te lo dan, y te dan un pedacito, y dices, ¿un pedacito? Con esto no me voy a llenar. Bueno, te lo comes, e inmediatamente otro aparece de la nada, y te trae otro, picaña, bien. Te lo terminas, inmediatamente otro, que no sé dónde aparecen, te trae otro corte, y así, es una serie de cortes. Manejan como, a la hora de la comida manejan 14, y a la hora de la cena manejan 7, entonces te van dando corte tras corte, y pedacitos, no creas que te dan así el filete completo, no, y te vas llenando. O sea, es un ritmo de un ritmo tan rápido que te va llenando bastante. Lo interesante que aparte que quedas muy satisfecho y que puedes repetir las veces que quieras, al fin el cabo es como buffet, te da oportunidad de probar todos los cortes, desde sirloin, desde lomo, desde bola, desde picaña, desde etcétera, chuleta y todo eso de la res. También tienen chorizo de pavo, chistorra y mollejitas. Las mollejitas de veras muy buenas, se las recomiendo. La mollejita en el caso de la res es la parte de atrás de la lengua, muy rico. También las ensaladas son muy ricas, pero hice un descubrimiento genial de una tapa. Bueno, una tapa ya saben que es como que una cosita pequeña como entremés que se acostumbra al inicio de la comida en España para estimular y abrir el apetito. Entonces, una tapa que no es ni dulce ni salada, una uva grande, de preferencia sin semilla, de estas uvas grandecitas, gruesas, gordal, creo que se llaman. Esas son las aceitunas, perdón. Esta uva la cubren de queso crema, queso Filadelfia, que es queso crema, marca Filadelfia, y le hacen una bolita de esta uva cubierta de queso crema. La revuelcan en nuez troceada, nuez picada, la parten a la mitad y con un palillo así la ponen así. Entonces queda así muy bonito, pero sabe, yo casi tuve un orgasmo cuando probé eso. Increíble, es una tapa tan sencilla que yo creo que me voy a lucir en Navidad ahí con la cena familiar haciendo esas cosas. Y sí, una de esas, un Cabernet Sauvignon que es un poco más fuerte y astringente, quedaría precioso el entremés. Pero bueno, eso fue en cuanto a al Fogão. Después me llevaron, yo no quería ir, me llevaron en México, en el DF, el sábado. A mí me encanta la Ciudad de México, a mí me gusta, digan lo que digan, yo amo la Ciudad de México. El Distrito Federal es una ciudad tan grande que hay de todo para todos y que puedes hacer de todo, literalmente. Pero bueno, pero sí hay algo que tienes la decadencia también como parte de... me llevaron a un café de crepas. Aquí en Metepec hay muchísimos cafés muy bonitos que no le piden nada a los del DF. En ese sentido sí defiendo mucho a Metepec con sus cafés. Y la carta que presentan también es muy original. La forma en que presentan los platillos es muy buena. Bueno, me llevaron a este restaurante de crepas. ¡Horrible! Horrible, ¿por qué? Porque está adornado con motivos mexicanos. Claro, no quiero que piensen que soy malinchista, ¿no? O sea, hay restaurantes con motivos mexicanos muy buenos, pero este no. O sea, este tenía faroles. Los farolitos, bueno, les pones focos incandescentes, ¿no? Pues son los que llevan los farolitos, si no es que una vela. Bueno, no. Es faroles, tenían luces blancas de neón. Entonces, es de lo más grotesco. sin llegar a ser kitsch. Bueno, faroles con luces blancas. La pintura del local era amarilla con naranja, sí, demasiado cargada. Llegabas y bueno, pues una cafetería con motivos mexicanos y venden crepas, okay. Bueno, como que no va mucho el caso, pero las crepas, ya sabes, tienen lo que todo el mundo maneja en crepas, que es jamón con queso crema, de champiñones con queso, bla bla bla, y crepas dulces, ¿no? Pues me atreví a pedir una crepa de jamón con queso crema. Y su carta de café es horrible, porque no sé, esa pseudomoda estúpida de sentirse cosmopolita añadiéndole miles y miles de sabores a un café capuchino que solito sabe bien. Entonces ya sabes, amén, hermano. Sí, o sea, café de moca, café de capuchino irlandés, café irlandés con no sé qué, shot extra, o sea, shot es una palabra que la traigo hasta la coronilla. Shot es la cantidad de saborizante artificial que se le pone al café capuchino para darle ese sabor. Si le pones un shot extra, te lo cobran extra y sabe más intenso. Entonces, miles de sabores y no tenían un triste latte. Por el amor de Dios, latte, palabra fancy y rimbombante para un café con leche. O sea, ¿a dónde fui a caer? Miles de sabores de, para que, como decía una crítica famosa de cocina en Estados Unidos, ¿para qué quieres 42 sabores de helado cuando el de vainilla sabe mal? Entonces, llega. Me ponen el servicio, los platos mexicanos del ánfora, es de ánfora edición 2003. El ánfora es un buen establecimiento, no lo critico, pero ¿cómo te sirven una crepa en un plato adornado con motivos mexicanos? Pregúntame yo. Y deja de eso, te lo traen y te ponen la crepa, tal cual, sin nada. Un vil taco, es bueno, un vil burrito allí. Eso no es una crepa, por el amor de Dios, es un burrito. Con apariencia más como de hot cake que de crepa, pero bueno, la masa, que de una masa, la pasta, el pan propiamente de la crepa, debe ser simple, pero este era tan grueso que parecía un hot cake, o sea, debe ser delgadito, y era tan grueso y simple que te impedía apreciar bien el sabor del contenido de la crepa. O sea, patético. No encuentro más. Así es que, por favor, cuando vayan a comer una crepa, vengan a Metepec, en buena onda. Y ¿alguien tiene más de cocina para agregar? Nada más una receta rápida en cuestión de, bueno, hace mucho tiempo que ya la había comido y no la había podido compartir, así que ahí va. Al atún, simple y sencillamente, para algo rápido, el atún, ya saben, lo abren, pues lo ponen, si acaso, un poco de mayonesa, se lo pueden echar en un sándwich así bien rico, ¿no? Pero intenten ponerle pepinillos y un chilito así de rajas. Piquen los pepinillos, el chile, mezclenlos con el atún, revuélvanlos así todo, el atún con la mayonesa, échenselo en un sándwich y van a ver qué delicia el platillo. Muy, muy bueno, rápido de hacer. Y no se van a arrepentir ese concepto. Ah, claro que sí, tiene el sello de aprobación sudinista y ya con eso es decir demasiado. ¿Pepinillos son los redonditos o son los picados dulces? Los redonditos. Ah, ok, ya, nada más para saber. O sea, pueden encontrar fácilmente una bote, gran cantidad, sí, de cualquier pepinillos en el club de boca. Ah, sí, esos botes, sí, gigantescos, ¿no? Frascos de pepinillos rebanados. Efectivamente. Sí, en cualquier súper, no nada más en el de club de Bob, también en el de la compañía, okay, Costo, y en el de el club de la ciudad. Pues muchas gracias por tu receta, mi querido Selin. La vamos a poner en práctica, te prometo que la voy a experimentar, si no es que ahorita, porque no he desayunado ni comido, así es que ya te imaginarás. Y ya para terminar, ¿nadie tiene más que añadir? No, yo soy la neta. Ok, pues nos despedimos, mi querido Ark. ¡Ah, sí! Ark se tuvo que ir por trabajo, cuestiones de trabajo, me pidió que lo despidiera, así es que esperemos tenerlo más frecuente aquí en el podcast. Él sí tiene vida. Él sí tiene vida y no está aquí como nosotros, desperdiciando un día de asueto encerrados, pero bueno, Mi querido A nuestro Alos, favor está lloviendo, a nuestro favor está lloviendo allá afuera, entonces no podemos en salir. tu colonia, porque aquí está el sol. ¿Neto? Neto, o Aquí sea, el sol. aquí en la Está colonia lloviendo. Universidad no está lloviendo y hay sol. Quiero sol. En la colonia Sánchez, Ganado. creo que está lloviendo. Bueno, Ganado. Quiero sol. ok, mi querido Alos, tu despedida, por favor. Nada, se cuidan mucho. Un saludo a Kitsune, un saludo a nuestros escuchas y que nos escriban más, ¿no? Ahora no dijimos la dirección, pero Ah, sí, es cierto. ahorita Argel no la recuerda. Sí. Sí, no, es cierto. Mi querido, bueno, antes de las despedidas, se me había olvidado la sección de saludos. Tenemos varios saludos en esta ocasión. Quiero saludar a mi anónimo preferido, que a ver si ya le pone su nombre, a mi primo Gilberto Tobías, por su comentario en el blog, y también a un correo que recibimos en antimateriapodcast@gmail.com, que es de, ahorita les digo, Israel Mendoza Mendoza, quien nos comenta lo siguiente. Cuando pueda En cuanto pueda abrir el Ya quisiera el correo, se correo. los diré. Ah, nos dice que él vive en Los Cabos, Baja California Sur, que viene de tal vez de vacaciones en diciembre aquí al DF y a Toluca, entonces pues igual y nos quiere conocer. Pues tendría que ser cita, ¿no? Para que nos pudiera conocer. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Nos quiere conocer, ¿verdad? ¿Por qué? No sé. A lo No, no mejor nos sé. quiere matar. Se quiere hacer Sí, famoso. igual. Bueno, Nos quiere secuestrar. No, me siento en ese. Nada, un saludo a Israel Mendoza. Y sí, pues cuando vengas por acá, a diferencia de la bola de antisociales estos, yo sí, los vamos a ir por algún antro o algo así. Ah, sí, el de ayer, ¿no? No diremos qué evento para no ofender a los involucrados, pero pues aquí ayer nomás se vio bien antisocial y ahora resulta que es nosotros. No sé yo, Zulín, ¿lo puedes repetir? Ah, ¿qué? ¿Qué repito todo? No, desde el sábado o ayer el Omax se vio bien Ah, antisocial. okay. Pues ayer nuestro querido Rocky Lomax salió bien antisocial, ¿no? Dice que es uno, no dice que uno es el del problema psicosomático, no sé. O sea, No. Eso me recuerda. Un saludo a Delta Predator, que me añadió en su gamer tag. Digo, añadió en mi gamer tag a su lista de amigos allá en el Xbox Live. Y recientemente se acaba de comprar sí. el Guitar Hero 3. Un saludo porque también, perdón, sí, porque también yo salgo ahí en la foto que le mandamos, un saludote. Sí, así es. Si quieren conocernos en foto, agréguenos al gamer tag. Van a tener que averiguar en qué episodio dije mi gamer tag para que lo puedan hacer. Y que, para darle uso a la siempre útil Xbox Live Camera Vision. ¿Qué más? Pues nada más a ellos, a Israel Mendoza Mendoza, a Delta Predator, a Gilberto Tobias y bueno, los de siempre, Leo Hernández, Laura, Kitsune. Creo que ya no se me olvida ninguno, ¿verdad? De los frecuentes, Y a no, los demás no. que no dejan Pero nombre. si alguien más quiere volverse famoso y que digamos su nombre, pues ya saben, mándenos todos sus datos a antimateriapodcast@gmail.com y pues con todo eso lo haremos. Algo que se me olvidaba es que Israel nos pide que no dejemos de grabar en diciembre. Quiere seguir escuchando Antimateria. También Kitsune y también alguien más por allí nos lo pidió. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Siempre es qué? cierto. ¿En serio les gusta esta porquería de podcast? No, no es cierto. Ya va a ser gag, ¿no? Tengo una pregunta. Nada, pues muchas ¿Cómo gracias era? a todos por sus comentarios, por sus mails. Recuerden que pueden dejarnos comentarios en el blog, que es http://antimateriapodcast.blogspot.com y nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com. Un saludo a todos los usuarios de Estados Unidos, un saludo a todos los de Canadá, a todos los de España, Latinoamérica, Inglaterra y resto del mundo. Así es que, sin más, por el momento nos despedimos ahora sí bien, mi querido Alos. Pues nada, cuídense, nos vemos la próxima semana. Y suelden tu despedida. Gracias, una vez más, gracias por escucharnos y recuerden, nunca confíes de una mujer que hable como hombre, de un hombre que hable como niño, de un indio barbón, ni de un gachupín lampiño. ¡A la reja! Sí, bueno, Está bueno. el hambre ya nos está causando estragos aquí en Antimateria, así es que yo creo que vamos a ir por una pizza de inmediato. No me resta más que despedirnos. A mi nombre, Kevin Lomax, su seguro servidor, quien aún sigue esperando retos de Guitar Hero 3. Es Guitar Hero 3. Y nada más, ya por último, recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons. Atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Ok, bueno, la rola que vamos a escuchar al final es de Rhapsody, de su álbum Symphony of Enchanted Lands, The Dark Tower of the Abyss. Esa es la rola y esperamos que la disfruten. Hasta luego. A comer. Face him. This is hell.